¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Quisiera, en primer lugar, dar la bienvenida a este nuevo webcast sobre el Día Mundial del Árbol y saludar a los que ya nos acompañan desde temprano. Quiero saludar a Max, también a Dorita, Dora Mena, a Guillermo Sotelo, a quienes les doy la bienvenida. ¿Qué tal, Álvaro? Bienvenido. Bienvenido, Alonso Medina también. La bienvenida para Guillermo Sotelo, para Lisette Vargas, también para Dora Mena y a José Rodríguez desde Los Ángeles, California, quien nos está apoyando en la logística y en la parte técnica de este nuevo webcast. Quisiera que nos den un comprendido a quienes nos escuchan. Bienvenido Juan Chancahuaña también. Bien. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido. Juan, puedes escribir en la parte superior de este chat tu nombre y apellido y seleccionar un color. Así podemos también localizarte, Juan. En donde sale la palabra UNAMEP, allí puedes escribir tu nombre y apellido y así poder reconocerte, Juan. Estamos con los ajustes técnicos. Hola, Amada, ¿cómo estás? Buenas tardes allá en Alicante. ¿Qué tal? Buenos días, aquí en Lima estamos con una temperatura bastante agradable, ni mucho frío, ni mucho calor. En las inmediaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual he venido a acompañar a mi hija para que se presente al primer simulacro del examen de admisión. Y por ese motivo me encuentro en una cabina pública, compartiendo también con este nuevo webcast por el Día Mundial del Árbol. La bienvenida a nuestros alumnos, quienes nos acompañan el tercer domingo de cada mes con los temas relacionados al mundo de la ciencia, la tecnología y el ambiente. Adelante, José, me das el comprendido para poder iniciar entonces el webcast de hoy día 19 de agosto del 2012. Adelante, José. Muy bienvenidos a una nueva edición del Mundo de la Ciencia. La saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y aquí en espera de otra experiencia de aprendizaje en cual vamos a aprender un poco más y ver lo que es el Día Internacional del Árbol. Adelante, profesor William. Hoy estamos a 19 de agosto de 2012. Gracias. Efectivamente, en el recuento y en las efemérides ecológicas que nosotros siempre compartimos con nuestro público y con nuestros alumnos, quienes tienen la amabilidad de acompañarnos el tercer domingo de cada mes, nos toca y corresponde realizar la efemérides correspondiente al Día Internacional del Árbol 2012, que en muchos países se celebra en diferentes fechas. Se acerca a nuestro país, en el Perú, el próximo 29 de agosto. Y sabemos que en lugares como en México y en Argentina tienen fechas distintas a la nuestra, pero esto no es motivo para juntos tomar conciencia de la importancia del árbol para la vida de todas las especies y, por supuesto, la vida del hombre. En este nuevo webcast desde puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia, agradecer la participación de quienes ya se están integrando al webcast correspondiente a hoy 19 de agosto. Álvaro Salazar, Guillermo Sotelo, Lisette Vargas, Luz Cueva, Amada desde Alicante en España, a Dora Mena y a Rodrigo Elías. Bienvenidos sean todos en esta importante jornada dominical del webcast por el Día Mundial del Árbol. El Día del Árbol, como lo hemos dicho, es una efemérides en la cual el mundo se centra en cuanto a la conservación y preservación del medio ambiente y sobre todo con estos pulmones naturales que abastecen de oxígeno y toman el dióxido de carbono de la atmósfera para, a través de un proceso denominado la fotosíntesis, convertir sustancias químicas en productos naturales. ¿Cuáles son los beneficios de los árboles? La disminución del impacto de fenómenos naturales, la asimilación y disminución de contaminantes atmosféricos, la polinización de plantas en cultivos comerciales y silvestres, el control biológico de plagas, la belleza escénica y recreación, y la regulación del clima. Fíjense la gran cantidad de beneficios que los árboles le proporcionan a la naturaleza y sobre todo lo hacen sin costo alguno. La naturaleza, en su constante cambio y evolución, ha propiciado que los árboles sean los pulmones de la tierra. El 29 de agosto, como ya lo dijimos, el Día del Árbol. Un día ideal para comunicar un mensaje positivo de compromiso con el medio ambiente. Siembra un árbol, cosecha la tierra. 29 de agosto. ¿Qué otros beneficios también podemos reconocer? La recarga de acuíferos y disponibilidad de agua potable. El control de la erosión, conservación y recuperación de suelos. La conservación y protección de la biodiversidad, la captura de carbono, como lo dijimos, la síntesis de oxígeno y del nitrógeno. Además, la descomposición y reciclaje de desechos orgánicos. Todos estos beneficios nos da la naturaleza y sobre todo los bosques y los lugares en donde tenemos árboles. Observamos en la imagen la representación simbólica del cultivo de las plantas y su transformación en los árboles que renovarán la atmósfera y sobre todo contribuirán con los productos químicos de la fotosíntesis. El primer producto de este proceso natural es la glucosa, sin la cual la energía necesaria que le proporciona a todos los seres vivos de los cuales dependemos no nos podríamos renovar sin ella. Esta energía almacenada, producto de la fotosíntesis, se transforma en los alimentos que consumimos. Uno de los componentes que más beneficios prestan en los árboles, un árbol adulto, por ejemplo, permite la generación de oxígeno, captura de partículas sólidas y contaminantes suspendidos en la atmósfera, como el CO2. Además, facilita una mayor infiltración de agua al subsuelo. Absorbe energía solar, lo cual, junto con la sombra que ofrece, ayuda a regular el clima local. Contribuye en la formación y retención de suelo. Además, es fuente de alimento y hábitat para muchas especies más pequeñas. Más adelante compartiremos uno de los videos documentales sobre el Amazonas, que está actualmente siendo difundido a través de la televisión local. Día del Árbol, Mes del Bosque. Desarrollo sustentable. Una de las estrategias para lograr un desarrollo sustentable es fortalecer la responsabilidad social, ambiental y económica en el manejo de los recursos naturales. Es clave incrementar la reforestación y el cuidado de las plantaciones y, a su vez, proteger las especies nativas de los ecosistemas. Estimados participantes, en esta primera parte por el Día Mundial del Árbol, estamos nosotros comprendiendo la importancia y los beneficios que le otorga al medio ambiente. Adelante, José, para observar el primer video relacionado con el Amazonas. Excelente, aquí empezando con lo que es nuestro video, un momentito más. Mientras lo va cargando, quiero agradecer a todos los alumnos y alumnas que se han congregado aquí en puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia. También dar las gracias por la participación y el interés desde Alicante, en España, a Magdalena Galeano. Muchas gracias, Mada, por tu participación también y acompañarnos en este webcast y hangout que estamos nosotros en puentesalmundo.net. En este documental que la televisión peruana ha estrenado en exclusiva el pasado 12 de agosto, tuvimos la oportunidad de poder divisar algunas de las especies más representativas del Amazonas. Con la periodista Mávila Huertas hicieron un recorrido en la laguna, en el Lago de los Espejos, llamado así por su impresionante observación y visión de que los taninos, las hojas que se disuelven en las aguas del Pacaya Samiria, se pueden reflejar la iluminación. Es así como en este documental denominado El Amazonas, la ruta indomable, de mucha audiencia en nuestro canal de televisión, hemos podido comprender y conocer algo más sobre el Amazonas. A continuación vamos a continuar con nuestro webcast por el Día Mundial del Árbol, y en la cual queremos compartir con ustedes también una efemérides que en el mes de junio hemos logrado localizar. Se trata del Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, cuya fecha central fue el día 26. Si José está también, me puede dar un comprendido para poder continuar con el webcast. Se vienen uniendo al webcast más alumnos y alumnas que nos acompañan este domingo. Adelante, José. Sí, adelante, profesor. Un saludo aquí desde Los Ángeles en esta aula virtual con el mundo de la ciencia, el profesor William Vega Zamora. Estamos transmitiendo hoy desde los estudios de puentesalmundo.net, / el mundo de la ciencia. Adelante, profesor. Bien, gracias. 26 de junio, Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales, a propósito de este documental que hemos apreciado del Amazonas. Nuestro futuro depende de los bosques. Es el lema del Día Internacional de los Bosques Tropicales, 26 de junio. El Perú en el contexto. El Perú es el segundo país en América Latina, cuarto a nivel mundial, con mayor superficie de bosques, estimados participantes, junto con Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Compartimos los bosques amazónicos, los cuales representan los pulmones de la tierra. Tenemos el 57% de terreno con estas características, que equivalen a más de 70 millones de hectáreas. Quienes divisan el mapa del Perú y pueden observar, el 57% de nuestro territorio es bosque amazónico, estimados jóvenes. Lamentablemente, el 70% de la población vive en la costa, cerca del mar, pero sin embargo, la gran despensa que representa la región amazónica es muchas veces descuidada por políticas medioambientales que no consideran la biodiversidad que esconde nuestra Amazonía. Equivalen, como hemos dicho, a más de 70 millones de hectáreas, por lo que representamos uno de los más importantes pulmones del mundo. A pesar de estas condiciones excepcionales, no tenemos conciencia de su importancia. Contamos con una tasa promedio de deforestación que asciende a 725 hectáreas diarias, principalmente por la tala ilegal de árboles. De continuar este ritmo, en 20 años la faz de la Tierra cambiará dramáticamente y nosotros seremos los responsables. Alto a la deforestación. Como hemos mencionado, diariamente se pierden y se talan 725 hectáreas de bosque tropical. Esto equivale a más de 50 canchas de fútbol. Diariamente, y en el transcurso que estoy hablando, se vienen deforestando muchas hectáreas de bosque, los cuales no se renuevan y no vuelven a cultivarse para poder reforestar dicha pérdida. Objetivo. La idea de conmemorar el Día Internacional de los Bosques Tropicales tiene como objetivo fomentar acciones sostenibles y armónicas con el ambiente. Un manejo adecuado de los bosques tropicales beneficiaría a la economía, además una vida saludable. Imaginen, jóvenes y participantes, que estos pulmones sean deforestados, es decir, se pierda el objetivo de poder conservar y sobre todo preservar para las nuevas generaciones los pulmones de la naturaleza en la Amazonía. Es tan sorprendente la cantidad de árboles que hay en la Amazonía y los cuales se deforestan que se pierden inmensas hectáreas de terreno. Son terrenos baldíos y eriazos, los cuales en el yelmo y la sabana que se forma cambian el ecosistema. Imaginen las especies de aves y de insectos que habitan en dichos árboles, cuyos hábitats naturales constituyen la reserva natural de estas especies. Sencillamente pierden y perdemos todos porque se deja un pulmón de lado y sobre todo la absorción del dióxido de carbono y la producción de la fotosíntesis queda trunca cuando se deforesta un árbol. Los árboles, como le hemos dicho, y los bosques constituyen el recipiente y el sumidero natural. Parques nacionales como el de Pacaya-Samiria, el que hemos visto en el documental del Amazonas, o el Parque Nacional El Manu, son pocas de las reservas ecológicas de biodiversidad que abarcan y tiene nuestra nación. Profesor, ¿qué medidas tomar ante esto? Sí, profesor. Se ha creado el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático. Sí, adelante, José. ¿Tienes algunos comentarios y preguntas en el chat? Sí, te escucho. Tenemos ahí unos comentarios y preguntas en el chat de los alumnos. Rodrigo, okay, tenía aquí una duda sobre las campañas. Están haciendo campañas. Gracias. Para acabar la deforestación excesiva. Y también ahí la profesora Amada hablaba sobre si son intencionados. Si gustas ahí contestar esto ahora o un poquito más después. Como no, aquí estoy también atendiendo al test chat. Rodrigo Elías, gracias por tu pregunta. ¿Se están haciendo campañas para acabar la deforestación excesiva? Nos pregunta. También leo el aporte de Mada y también tu aporte, José, en el sentido de que estas campañas que se vienen haciendo para poder tomar conciencia en cuanto a la tala indiscriminada de los bosques y a la excesiva deforestación debe apuntar hacia la conservación del medio ambiente, pero sobre todo limitar la deforestación de aquellas empresas y sobre todo de aquellos empresarios que de manera particular talan los bosques sin tener la licencia otorgada por el Estado. Estas licencias que son otorgadas por el Estado únicamente limitan a un número mínimo de árboles que pueden ser talados. Nuestro país ha firmado convenios con empresas que deben conservar la Amazonía y no realizar una tala indiscriminada. Tanto así que al firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos o con la Unión Europea, la madera que se exporte hacia dichos mercados debe tener el sello de proceder de un bosque en la cual no se realice la tala indiscriminada. Dicha madera que nosotros estamos exportando a los mercados internacionales debe contener el sello de calidad de que procede de un bosque que no está siendo talado indiscriminadamente. Países que tienen una legislación más clara en cuanto a la procedencia de las maderas del Amazonas, están tomando en cuenta que no se tale indiscriminadamente los bosques amazónicos. Allí hay una medida clara para poder contemplar y sobre todo cumplirla. En cuanto a los incendios provocados u ocasionados en España, sabemos que hay por este cambio climático y sobre todo en la estación estival en la cual se está viviendo en Europa, los cambios de temperatura elevan la cantidad de calor y esto origina que los bosques empiecen a encenderse, a entrar en una etapa de ignición, la cual puede ser provocada por el hombre como también puede ser producida por la misma naturaleza. Sabemos de casos en España que en estos momentos, en estos días, se vienen combatiendo para poder mitigar el incendio ocasionado, como lo mismo ocurre en California. Me pregunta Amada, ¿qué países son esos con relación a quienes han tenido la oportunidad de firmar tratados de libre comercio con el Perú. Tengo entendido que hay un capítulo exclusivo a la conservación de los bosques naturales, en este caso del Amazonas, que nuestro país ha tenido la oportunidad de revisarlo y sobre todo de exportar la madera procedente del Amazonas. Inclusive, en el sur de nuestro continente, países como Chile y Argentina exportan madera de pino hacia mercados europeos, y estos, antes de dejarlos ingresar a su territorio, verifican que procedan de bosques que están siendo conservados. Efectivamente, Mada, estamos haciendo referencia de los incendios en España. A través de la televisión internacional nos enteramos de que estos incendios son ocasionados muchas veces por mano del hombre, pero otros también son ocasionados por la misma elevación de las temperaturas, que en esta época del año están viviendo un calor intenso, propio de un verano que cada vez se acentúa más en Europa. Nosotros en estos días hemos tenido días sumamente lluviosos. Ayer o anteayer viernes hemos tenido algo de brillo solar, como para confiarnos, y hoy día es un día nuevamente nublado, con una temperatura entre los 19 y 20 grados. Rodrigo nos pregunta, ¿los incendios también son causados por campistas irresponsables? Efectivamente, Rodrigo, y ahí apunta muchas veces tomar conciencia y sensibilizarnos, en el sentido de que visitar un campo o un bosque es mantener las reglas mínimas de conservación. A propósito de esto, a nuestros alumnos y alumnas les recomendamos observar el documental El Amazonas, la ruta indomable, que hoy también continúa en estreno en su segunda parte a través de la televisión local. Bien, si no hay más preguntas, continuamos con nuestro webcast y estamos en el capítulo del Día Internacional de los Bosques Tropicales, 26 de junio. Efectivamente, el 26 de junio se hizo una sensibilización en torno a los bosques tropicales. Especies de árboles únicas en su género habitan los bosques tropicales. ¿Cuáles son los beneficios? La preservación de los bosques genera muchos beneficios para el ser humano. El más importante es el avance médico relacionado a la mejora de la tecnología y el tratamiento clínico. Además, los recursos naturales de los bosques también son importantes en la provisión de alimentos, ya que existen muchas especies de plantas que pueden ser cultivos básicos por su alto contenido de proteínas. Día de la protección a los bosques naturales. Acciones. Al mismo tiempo, los bosques capturan el carbono y mitigan el cambio climático, mantienen el agua y la salud del suelo y previenen la desertificación. Es indiscutible que la gestión sostenible de los bosques ofrece múltiples beneficios. En este sentido, el Ministerio del Ambiente, a través del Programa Nacional de Conservación de Bosques, lidera el camino hacia economías más verdes y sostenibles. Este artículo es de la ingeniera Elvira Gómez, coordinadora ejecutiva del PNCB. A propósito de la desertificación, como hemos mencionado en un principio, países como el Brasil y el Perú sufren de muchas inundaciones, precisamente porque se han establecido ciudades enteras en lugares donde anteriormente era bosque, donde habían árboles, y al talarse los árboles, cada vez que llueve, las inundaciones y la cantidad de precipitaciones inundan estos lugares, o inclusive el cauce natural de los ríos, al ser talados los bosques y los árboles y establecerse asentamientos humanos en el cauce natural del río, esto propicia de que haya una mayor deforestación e inundaciones. Sabemos entonces que hay una gran cantidad de deforestaciones, y en donde había, les digo, árboles, ahora entonces se encuentran inundaciones. Adelante, José, si hay algún comentario. Bueno, adelante, profesor. Creo que estamos aquí aprendiendo un poquito más de lo que se ha hecho hasta ahora con los bosques tropicales y también aquí en lo que es el Norte de América, ¿verdad? Tenemos estos bosques que son más secos, bosques aquí, y parece que tienes unas imágenes ahí de los bosques de la costa. Pero muy agradecido también por esta participación y en aprender un poquito más. Adelante. Gracias, gracias. Mada pregunta, ¿llegará un momento en que se perderán esos pulmones? ¿Qué podemos hacer para remediarlo? Muchas gracias por tu aporte y pregunta, Mada. Sucede de que las políticas medioambientales en países como los nuestros aún no consideran dentro de una política de Estado la conservación de los bosques naturales. Si bien es cierto, existe legislación, esta todavía no se ha reglamentado. Se ha creado hace algún tiempo, entre 5 a 6 años. A la conservación de los bosques y esto tomará todavía muchos años. En Brasil o en Colombia es una buena medida, pero sobre todo sostener reuniones periódicas entre los responsables que deben velar para que se cumplan dichas legislaciones. Lamentablemente, el Parlamento y lugares que deben ser los lugares adecuados para el debate no se da ni se presentan temas relacionados con la conservación de los bosques, la deforestación y etcétera. Creo que tomando un consenso y sobre todo haciendo ver que nosotros debemos conservar y cuidar los bosques tropicales y entre ellos el Amazonas desde muy temprana edad a nuestros alumnos, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, quienes son las generaciones quienes deben heredar los bosques, deben heredar la Amazonía en perfecto estado. Ya lo dijo alguien que la tierra no es nuestra, sino la tierra ha sido prestada por nuestros hijos. Continuamos con el siguiente video, por favor, José, antes de continuar con los árboles representativos de la Amazonas y también 5 datos importantes de los árboles. Adelante, José, con el video. Excelente, nos acordamos, estamos hoy en puentesalmundo.net en compañía del profesor William Vega Zamuro. Sí, mientras va colocando el video, vamos nosotros saludando a quienes ya también se han integrado a este podcast. Alexandra Andrade, Alonso Medina, Álvaro Salazar, bienvenidos. Anthony Wincho, Ariana, bienvenida. Guillermo Sotelo, Jenny Jara, bienvenida. Juan Carlos Chancahuaña, bienvenido. Lisbeth, a Luz Milagros Cueva, a Matías Ellacuriaga, a Dorita Mena, a Mireya, bienvenida. Rafael Santos Barreto, a Rodrigo Elías, sean todos bienvenidos. Excelente. Entonces, adelante con el video. Tenemos aquí el progreso de Roberto Carlos. Gracias, gracias por el video y sobre todo por el mensaje que este comparte en la voz de Roberto Carlos. Yo no estoy contra el progreso. Errores no corrigen otros. Eso es lo que pienso. Si existiera el consenso, verdaderamente nosotros estaríamos hablando de la conservación del medio ambiente, pero desde otra perspectiva. Siempre recurrimos a este mensaje en la letra de esta canción porque significa mucho y sobre todo porque siempre tiene vigencia. ¿Cuáles son los árboles útiles de la Amazonía? Hace un año también en nuestro webcast que tuvimos por el Día Mundial del Árbol, de los árboles, hicimos un repaso de los principales árboles de la Amazonía, como el tahuari amarillo, cuya descripción vemos que es un árbol de 25 a 90 centímetros de diámetro, 20 a 30 metros de alto con la ramificación en el segundo tercio, la corteza externa agrietada de color marrón claro amarillento y las grietas separadas de 2 a 5 centímetros entre sí. ¿Qué usos tiene? La madera es de muy buena calidad, muy dura y pesada, una de las maderas amazónicas más densas, de color pardo a crema claro en la albura y marrón oscuro en el duramen. Tiene muy buena durabilidad, pero es difícil de aserrar por la presencia de sílice. Con ella se elaboran parquets, elementos de la construcción que requieren mucha resistencia y perduración, tales como puntales y vigas, durmientes y mangos de herramientas. La próxima vez que nosotros vayamos a la estación del tren central, aquí en la capital, veremos entonces que dicha madera es extraída precisamente de este importante árbol, el tahuari amarillo, cuyo nombre científico es la Tebebuya serratifolia, y aquí vamos a apreciar cómo luce este árbol. Aquí observamos uno de los árboles amazónicos. Las especies de Tebebuya son apreciadas como ornamentales por sus flores vistosas de colores vivos. La corteza y los vasos del duramen en la madera contienen compuestos relacionados al lapachol, una nactoquinona que tiene actividad antitumoral y es empleada en el tratamiento de algunos tipos de cáncer. Esto fue descubierto por el científico Gentry en el año 1992. Sangre de grado, o Croton draconoides, es un árbol de 30 a 80 centímetros de diámetro, de 18 a 30 metros de altura total, con el fuste recto, cilíndrico o irregular. La corteza externa agrietada de color marrón claro, también con marcas horizontales de anillos y aristas, cicatrices de la caída de hojas. La sangre de grado, cuya resina asemeja mucho a la sangre en un corte, observamos aquí que asemeja mucho al color de la sangre, de allí viene su nombre de sangre de grado. La savia, que es rojiza y semitraslúcida, es medicinal y se emplea localmente como cicatrizante de las úlceras. Un alcaloide, la taspina, está presente en ellas y tiene activas propiedades cicatrizantes, de acuerdo con Villegas, colaboradores, año 1997. Se ha confirmado mediante estudios fitoquímicos la presencia de principios activos antibacterianos, antraquinonas, alcaloides de tipo aporfina, piridona, indol y agentes antitumorales. Actualmente algunas compañías farmacéuticas han promovido la plantación de esta especie en las zonas de Puerto Inca, en la región Huánuco, y en los alrededores de Iquitos para la obtención regular de savia con fines industriales. La moena es un árbol de 30 a 80 centímetros de diámetro y mide entre 20 a 30 metros de altura. La corteza externa lenticelada de color marrón claro, con lenticelas circulares de 4 a 5 milímetros de diámetro. La corteza interna es homogénea, color amarillento, oxida rápidamente a marrón. Al cortarla, es perceptible en ella un olor fuerte y característico, algo picante y fragante. Usos: madera de muy buena calidad, blanda, liviana, con grano recto a entrecruzado, textura media, gruesa y color amarillento. Se le aprecia en carpintería, ebanistería y construcción. Así observamos entonces a la moena. El cachimbo, o la cariñana de Candra Duque, árbol de 60 a 140 centímetros de diámetro, entre 20 a 30 metros de altura. Corteza externa agrietada de color marrón rojizo a marrón oscuro. Corteza interna fibrosa, color rosado blanquecino, al cortar salen tiras largas y tiene olor tenue a aceite rancio. La madera es de buena calidad, semidura y semipesada, de color blanquecino a marrón pálido. Con ella se elaboran elementos de la construcción como vigas y puntales, también muebles, aunque no es muy durable. Los frutos tubulares y leñosos son usados en algunos lugares de la Amazonía para hacer pipas, para fumar tabaco. Cachimbas, insertándoles un trozo de caña por un lado, de allí el nombre común de la especie. Así apreciamos este árbol y cuya madera es bastante estimable en los mercados. La copaiba, de 20 a 35 metros de altura, corteza externa lenticelada, presenta escamas de ritidoma que desprenden aisladamente dejando huellas impresas. La corteza interna es de dos estratos, uno externo arenoso, color amarillo, anaranjado pálido, y otro interno muy delgado y fibroso, la corteza aromática. Usos: horadando el tronco del árbol se obtiene un aceite exudado, es el bálsamo de copaiba, que tiene propiedades medicinales como cicatrizante para lesiones en la piel. Cabe indicar que muchos de estos árboles son desconocidos en la costa y muchas de estas referencias casi pasan desapercibidas precisamente por su falta de difusión. Conocemos árboles que son medicinales y que el acervo cultural y la sabiduría de los nativos que habitan los bosques amazónicos los conocen desde tiempo milenario, tal como el árbol que estamos hablando. Se lo emplea también en la fabricación de cosméticos y de jabones. Observamos la corteza y las hojas que presenta este árbol. El chihuahuaco, árbol de 50 a 150 centímetros de diámetro, entre 20 a 35 metros de altura. La ramificación desde el segundo tercio, la base del fuste recta o con raíces tablares pequeñas de hasta un metro de alto. Corteza externa lenticelada de color marrón claro a grisáceo o verduzco. La corteza interna granular de color amarillo pálido con gránulos de color blanquecino y amarillo oscuro. Su madera es de muy buena calidad, extraordinariamente dura y pesada, de color blanquecino en la albura y marrón amarillento o rojizo en el duramen. Es apta para el torneado, tiene buena durabilidad, resistente a la humedad. Requiere mucha resistencia y perduración en los elementos de construcción porque con su madera se elabora el parquet. También los postes y chapas decorativas. En otros países de Sudamérica se le aprovecha por el contenido de cumarina de la semilla, sustancia que tiene uso industrial en perfumería. Continuamos con los principales árboles de la Amazonía y entre ellos tenemos uno muy conocido por todos, es el tornillo. Por lo menos quienes hemos ido a preguntar por muebles y averiguar cuáles son los tipos de madera que se presentan en los muebles, entre ellos tenemos el tornillo. Y a los presentes y sobre todo a nuestros alumnos, preguntarles si han ido a comprar muebles acompañando a sus padres o a sus hermanos y los muebles con qué tipo de madera precisamente se presentan, ¿no? Por ejemplo, una silla, una mesa. Quiero hacerlos participar a los presentes, a Mireya, a Rafael Santos, a Rodrigo, a Dora Mena, a Matías, a Lisbeth, Juan Carlos, a Jenny Jara, a Guillermo, a Esther Risco, a Ariana, Álvaro, Anthony. Pregunto, ¿qué tipo de madera se utiliza para la producción de muebles en el Perú? Si ustedes han alguna vez ido a acompañar a sus padres, entonces, ¿qué tipo de madera se está utilizando para la producción, por ejemplo, de roperos, armarios, mesas, sillas, camas? Entonces, ¿quién me puede aquí anotar en el test chat qué tipo de madera se utiliza en el Perú para la producción de muebles? Hemos mencionado entre algunos el tornillo, por ejemplo, la moena. Alonso Medina aquí me escribe la caoba, muy bien, muy bien. Madame presenta el pino y el nogal, efectivamente. Anthony, madera de pino, también la caoba, efectivamente. Aquí es muy reconocido, estimados jóvenes, la caoba, efectivamente, como una de las maderas más preciadas para elaborar los diferentes muebles. ¿Y qué me dicen del cedro? El cedro también es un árbol representativo del Amazonas, cuya corteza externa agrietada, de color marrón rojo, cenizo, claro, las grietas separadas entre 2 a 5 centímetros entre sí. La corteza interna exfoliable y regularmente en placas de color rosado y crema pálido. La madera es de la más de la alta trabajabilidad y durabilidad, aunque dependiendo de las condiciones del sitio puede ser algo variable en atributos. Es extremadamente durable, apreciada para carpintería, ebanistería fina y reconocida como una de las mejores maderas neotropicales, el cedro. Y hablando de la caoba, aquí lo observamos a quienes nos han contestado la caoba. Es un árbol muy característico de la Amazonía. Vamos a ver sus usos. Es de excelente calidad. En general se le considera la mejor madera amazónica. Tiene densidad media, grano recto y textura media. Tiene muy alta durabilidad y trabajabilidad. Se le aprecia para carpintería y ebanistería juntas y finas. Ahí tenemos entonces el árbol del cedro. La molaina. Aquí observamos entonces los árboles representativos del Amazonas. Árboles útiles de la Amazonía peruana. Y aquí mencionamos también las fuentes que hemos consultado. Vamos a terminar nuestro webcast con los 5 datos interesantes e importantes de... como dato principal. Adelante, José, mientras voy acomodando las diapositivas y me das un comprendido si las podemos observar. Sí, excelente. Se ve muy bien aquí el último, la última presentación, los 5 datos interesantes. También como recordatorio, okay, todo este material lo pueden encontrar en el blog novedadesdelaciencia.blogspot.com, ahí con la entrega del webcast Día Mundial del Árbol 2012. Adelante, profesor. Gracias. Y con estas últimas diapositivas, nosotros vamos concluyendo entonces con el presente webcast. Siembra un árbol, siembra vida donde quiera que estés. Profesor. La importancia de los árboles es evidente. Sí. Solamente en el slideshare de agrandar la página para que se vea un poquito mejor. Aquí visualizar. Perfecto. Ok. Adelante. Sí, ahora se puede ver. Sí. Cinco datos interesantes de la importancia de los árboles. Habíamos mencionado entonces, la importancia de los árboles es evidente. Presento algunos datos curiosos sobre los mismos extractados de diferentes fuentes. Alerta verde, sobre todo para poder conservar, no talar, y el mensaje de siempre reciclar. Un árbol promedio absorbe en toda su vida un aproximado de 730 kilogramos de dióxido de carbono. Efectivamente, mediante el proceso ya conocido de la fotosíntesis, que también se realiza durante la noche y en el día, los árboles a través de las hojas absorben el dióxido de carbono y mediante el proceso conocido de la fotosíntesis producen oxígeno y producen glucosa. En el suelo, ¿profesor? Las raíces extraen microelementos que son los minerales y también el agua necesaria para realizar dicho proceso. Sí, profesor. Cerca de 2 comas. Sí. Disculpe, pienso que es mejor si puede visualizarse la presentación directamente en el slideshare para que se vea un poquito mejor. Desde el blog no se alcanza a ver. Quiere decir que abrirla directamente, okay, en el slideshare. Ok, voy a buscarlo entonces aquí en el slideshare, lo tenía en el blog. Sí, no se mueven en las diapositivas en el slideshare, digo en el blog. ¿Qué? Okay, utilizando aquí. Okay. Igual como tenían las primeras dos. Vamos a ir acomodando. Ok. Sí, aquí vamos a buscar los 5 datos interesantes. Perfecto, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. De la importancia de los árboles. Procedemos entonces a buscarlo en el slideshare. Sí. Como lo tenemos nosotros en el blog, ya lo hemos localizado, así que vamos a abrirlo. Y también hacerles recordar a nuestros alumnos, a los participantes, de que estas presentaciones también están compartidas, como bien lo ha dicho José Rodríguez, en el blog novedadesdelasemana.blogspot.com y en el informe que presentemos en el canal de Puentes al Mundo, del portal puentesalmundo.net, allí vamos a compartir el enlace. Decíamos entonces que siembres un árbol es sembrar vida donde quiera que estés. La importancia de los árboles es evidente, pero en esta ocasión presento algunos datos curiosos sobre los mismos extractados de diferentes fuentes. Un árbol promedio absorbe en toda su vida un aproximado de 730 kilogramos de dióxido de carbono, cerca de 2,56 toneladas de madera se requieren para fabricar una tonelada de papel. Cada resma de hojas necesita 3,6 kilogramos de madera. Ahorra papel, es muy importante, y sobre todo el llamado para que se utilicen ambas caras de la hoja. Escriban por el anverso y el reverso de las hojas de papel. El árbol más alto jamás medido fue un eucalipto australiano en Waukes River, Victoria, Australia. Profesor, ¿saben cuánto medía este árbol? Sí, José, adelante. Se perdió tu... la pestaña. ¿Puedes compartir pantalla de nuevo? Porque se perdió ahí la imagen. Ok, vamos a compartir pantalla. Ok, ahora sí. ¿Qué tal? Adelante. Decimos entonces, el árbol más alto jamás medido fue un eucalipto australiano en Watts River, Victoria, Australia, en el año 1872. ¿Cuánto medía este árbol? 132 metros. Según el National Register of Big Trees, el árbol vivo con mayor altura llega a medir 98 metros. Y esto está muy cerca de donde tú vives, José. Se trata de la secuoya serpentvirens, localizándose en Redwood National Park, California. ¿Lo has visto alguna vez, José, este árbol? Bueno, ese árbol exactamente no. Yo viví en área al norte de San Francisco, California, donde están estos árboles, estos bosques, pero el Redwood está un poquito más hacia el norte, como una hora de donde yo vivía. Pero sí, estos árboles son muy impresionantes. Efectivamente, cuando visites dicho parque, saca las fotografías y las imágenes y compártelas con nosotros, José, porque sorprendentemente, vamos a ver aquí la imagen, no cabe toda en una fotografía. Y aquí observamos una de las secuoyas, uno de los árboles inmensos que hay en dicho bosque. ¿Sabías que el árbol más grande de todos los tiempos era un eucalipto australiano? En 1872 registró la altura de 132 metros, aunque ya había perdido su corona, y se estimó que intacto mediría unos 150 metros. Se requieren 22 árboles para suplir la demanda de oxígeno de una persona al día. 0,41 hectáreas con árboles produce suficiente oxígeno al día para 18 personas. He allí entonces la importancia de preservar la Amazonía, estimados alumnos. Un árbol puede absorber los gases tóxicos que emiten 100 coches en un día. Por eso la necesidad de seguir plantando árboles en la ciudad. Al plantar un árbol, este debe ser siempre regado y conservado. De esta manera, estimados jóvenes, participantes y alumnos, estamos nosotros finalizando el webcast por el Día Internacional del Árbol junto a José Rodríguez desde Los Ángeles, California, y yo, un servidor, William Vegaso Muro, y en una nueva oportunidad de poder reunirnos y hacer la invitación desde ya para el próximo webcast correspondiente al mes de septiembre, oportunidad en la cual tendremos un tema importante para charlar y sobre todo para tomar conciencia de la importancia del árbol y de estos temas del medio ambiente y de la ecología. Adelante, José. Muchísimas gracias, profesor William, por esta entrega de nuestro webcast de hoy, en celebración del Día Internacional del Árbol. Y en espera de nuevas entregas y agradecido aquí de compartir esta aula virtual. Les recordamos en los domingos en Puentes al Mundo, en diferentes estudios, estaremos compartiendo experiencias en el aula. Muchísimas gracias, profesor. Aquí despidiéndome desde Los Ángeles, California, José Rodríguez, con William Vegaso desde Lima, Perú, y agradecerles a quienes nos han acompañado de este webcast: Rodrigo Elías, a Rafael Santos Barreto, a Mireya Navarro, a Dorita Mena, a Matías Ayacuriaga, a Marcelino, Amada, gracias ahí desde Alicante en España, a Luz Milagros Cueva, a Karen Anjosa también, muchas gracias por acompañarnos, a Juan Carlos Chancaguaña, a Jenny Jara, a Guillermo Sotelo, Esther Risco, a Ariana, a Anthony Wincho, Álvaro Salazar, Alonso Medina y Alexandra Andrade. Muchas gracias también, Mada, por acompañarnos en este webcast por el Día Mundial del Árbol y con la invitación correspondiente para el mes de septiembre. Muchas gracias también a ti, José, por el apoyo logístico y técnico, y siempre recordando que la conservación de la naturaleza está la clave del futuro, que la tierra no es nuestra, sino que ha sido prestada por nuestros hijos. Hasta la próxima. Muy bien, con eso finalizamos nuestra programación de hoy. Gracias a compañeros y amigos en la red. Hasta pronto.